Señor Mauri Flores de Catalina Tom, ¿cómo le va? Bienvenido. Gaby Torres y Eri López te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Mauri, felicitaciones. Están a pleno con los festejos de estos 20 años de Catalina Tom. Sí, la verdad que sí. Muy contentos, así, muy entusiasmados, trabajando mucho para el show que de mañana, que en realidad es un intento de hacer una remake del show que hicimos en noviembre, que salió tan alucinante y lo disfrutamos tanto nosotros como el público que, bueno, un poco la idea era repetir el show. Pero bueno, como sabemos que es imposible repetir los shows, después de 20 años de experiencia ya sabemos que esto no sucede, así que bueno, nada, no va a ser el mismo show, pero sí va a ser la misma intención. Me imagino. Mauri, ¿qué significa para usted estos 20 años recorriendo escenarios, creando canciones y con esa impronta que los caracteriza tanto? Repetime las primeras palabritas que no te escucho muy bien. ¿Cómo lo están pasando ustedes en estos 20 años recorriendo escenarios y creando canciones? Ah, bien. Bueno, sí, disfrutando básicamente, porque sí. La verdad que tener una banda de música alternativa independiente, la verdad que no es para nada fácil. Pero bueno, se disfruta tanto el camino, los amigos, los colegas, y sobre todo se disfruta mucho el crecimiento del sonido y del concepto artístico de la banda. Entonces eso es mucho más fuerte siempre que todas las contras y las dificultades que tiene llevar adelante un proyecto así, y sobre todo durante tanto tiempo, porque totalmente. Llevarlo un par de años lo hace cualquiera, pero mantenerlo así en el tiempo es realmente, realmente un logro para nosotros. Mauri, ¿cómo estás? Qué increíble. Hola. Es como dijiste recién el tema de la impronta que le dan ellos, porque no se encasillan en ningún género, tan variado, es tan único lo que tienen ustedes. Ahora yo te pregunto, que es algo increíble, el tema de la poesía, ¿por qué eligen la poesía de Gustriel Ortiz, como por ejemplo tenemos el tema del vago, para transmitirlo en la música? ¿Por qué la poesía de Bustriazo? Bueno, eso, primero porque estábamos atentos en el momento que sucedió, porque eso, como muchas otras tantas cosas que uno incorpora a su bagaje artístico, se dan de manera casual. El tema que uno tiene que estar haciéndolo en ese momento y estar atento cuando las cosas suceden. Eso hace hace como 15 años atrás, nos convocan a un ciclo de música y poesía donde había que tocar una canción y leer unas poesías. Y al mismo tiempo nosotros estábamos tocando con Pablo Yáquez, que era el que había grabado esas sesiones de Bustriazo en vivo. Y bueno, nada, las llevó una noche y las probamos casualmente. Mientras sonaba la música, yo toqué arriba de ese poema y instantáneamente todos nos dimos cuenta de que ahí teníamos algo interesante. Totalmente. Y bueno, nada, y ese es un poco la historia. En ese mismo momento también nosotros hacíamos los shows y nos presentábamos con esculturas de Fernández Olivi arriba del escenario, esculturas de Chapito, de Schaap, gigantes que las movíamos y las llevábamos al escenario, usábamos pinturas de Dinardo. Siempre estuvimos muy mezclados con el resto de los artistas que nos servían de inspiración, claro. Total, sí, para crear algo único, algo, la verdad que es increíble. Sí. Mauri, este último año también estuvieron con la presentación de Catalina Tom TV, hay la serie audiovisual de 5 entregas que hicieron. Sí, eso fue muy, muy divertido, muy arriesgado también porque no teníamos ni idea. Lo único que teníamos era una cámara. Y bueno, en estos 2 años de pandemia, donde no se podía tocar en vivo y no había forma de tener contacto con el poco público pero valioso que tenemos, y además también nosotros hacemos esto por necesidad, digamos, interna, digamos, no podemos estar sin hacerlo. Entonces nada, encontramos la salida por ahí. Yo tenía una cámara y dije, bueno, hagamos esto, y bueno, y salió, y la verdad que si bien hay muchas cosas que obviamente sabíamos que no iban a salir como nosotros queríamos, hay un montón de cosas que no podemos ver cómo salieron. O sea, como que si bien nos mandamos un montón de mocos, igual hicimos un montón de cosas que son alucinantes. Sí. Entonces, sí. Bueno, el saldo es súper positivo. Y además con esto, con los auspiciantes que tuvimos y todo eso, juntamos la guita para poder ir a grabar nuestro nuevo disco, que también fue complicado porque Juan quedó aislado la misma semana que íbamos a viajar. Y Willy, el bajista, quedó aislado 2 horas antes de salir de viaje, donde ya no podíamos cancelar nada. Así que fuimos a grabar el disco, 2 guitarristas y 1 baterista, una cosa nunca dada en la historia del rock. Qué loco, sí, ni hablar, ni hablar. Mauri, eso te iba a preguntar, ¿no? Con respecto a la producción del nuevo disco, está en marcha, digamos. Sí, sí, tenemos medio disco grabado, pero bueno, nada, también al tener tan poca actividad, es difícil juntar fondos, así que... y estamos muy contentos con el material que tenemos, entonces nada, estamos esperando como el momento indicado para pegarle el golpe de horno que le falta, que yo calculo que eso va a ser para la segunda mitad del año. Vamos a seguir haciendo estos shows de 20 años hasta la mitad del año, calculo, y ya para la segunda mitad del año vamos a empezar a sacar algunos simples de lo que es el nuevo disco. Perfecto. Está muy bueno. Mauri, con respecto al recital de mañana, ¿va a haber artistas invitados? Sí, tenemos 2 artistas invitados. Uno es Came Verón, que va a estar justamente en El Vago, que participó en Catalina Tom TV, que es un músico de folclore que toca tremendo el bombo legüero. Y después también, disculpe, estoy en la calle. También la vamos a sumar a Larva MC, que es una rapera de acá de la ciudad de Santa Rosa, que del under, que viene tirando rimas hace mucho tiempo y siempre no gustó lo que hace. A pleno, entonces. Volviendo un poco a estos 20 años, yo te pregunto, ¿siempre fueron los mismos integrantes? ¿Hubo algún cambio? ¿Quiénes están ahora? Para quien no conoce. No, mira, nosotros ahora tenemos una formación estable que viene desde el 2015, que se completa con Lucas Manera en la batería, Willy Bleck en el bajo, Marcelo Porcel en la guitarra, Juani y yo, Quinteto Eléctrico. Estamos así hace ya 7 años. Pero antes de eso, nada, tuvimos un montón de formaciones distintas y sobre todo en los primeros 4 años, del 2000 al 2004 que nos fuimos a Buenos Aires, esos primeros 4 años fueron de experimentación total y tocamos prácticamente con todos los músicos que andaban dando vuelta en Santa Rosa. Muy bien, renovando. O sea que casi todos los músicos de Santa Rosa han tocado en Catalina en algún momento. Sí. Mauri, muchos éxitos para mañana, gracias por tu tiempo y bueno, que festejen con todo, con Tuti ahí los 20 años de Catalina Tom, así que bueno, sabes que los micrófonos de la radio siempre a disposición para ustedes. Sí, por supuesto. Bueno, nada, agradecemos mucho eso del espacio permanente. Y nada, los esperamos a todos. Ya hoy estuvimos trabajando en el teatro con la puesta de luces. Vi las historias, vi que estaban a full. Sí, estamos divinos. La verdad que la posibilidad de laburar un día antes relaja un montón. Así que bueno, nada, los esperamos y muchísimas gracias de nuevo. A vos, te mandamos un abrazo. Chau. Ahí pasaban las palabras al aire por Radio Municipal Santa Rosa a Mauri Flores, ¿no? Guitarrista de semejante bandón Catalina Tom, que hoy lo estábamos comentando al momento de preparar las notas, qué temazo que tiene esta banda, ¿no?